Berga Pastrini en el siguiente horario: 5 de la mañana, 2 de la tarde y 8 de la noche. Nuestra frecuencia, 5.040 kHz, banda internacional.